una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Hubo un tiempo en el que el mundo que hoy conocemos era muy distinto. Por finales de los 40 y en la década del 50, el bolero era sin lugar a dudas la reina de la canción. El bolero era algo así como literatura popular. Sin dudas que el bolero es música popular, pero que sin su letra pierde su condición identitaria, aquello que lo caracteriza. Y por otra parte, su capacidad de poder ser repetido, transmitido entre uno y otro oyente. El bolero posee una melodía que perdura en la memoria del que escucha y en general permite que con tan solo un verso emblemático el oyente pueda reconstruir ese diseño melódico. Por ejemplo, esta tarde vi llover solamente una vez. Reloj, no marques las horas. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Y la que vamos a escuchar hoy, tú me acostumbraste. Estas frases por sí solas evocan la melodía en la cual están. En 1957, Frank Domínguez, nacido en Cuba, compuso su bolero Tú me acostumbraste o Por qué tú me acostumbraste, que fue, entre otras tantas de sus composiciones, seguramente la que tuvo mayor éxito. Esa canción ha sido grabada, entre otros, ha dado la vuelta al mundo. La grabaron Los Tres Haces, Olga Guillot, Chavela Vargas, María Dolores Pradera, Pedro Vargas, Caetano Veloso, Los Abandeños, Lola Flores, María Betaña, Mina, Tom Jones, Gal Costa, Luis Miguel, Sara Montiel, Los Gypsy King, Omar Aportuondo, Natalia Lafourcade, Chucho Valdés, entre otros, que a lo largo de ese tiempo la han ido convirtiendo y repitiendo aquel inicial éxito de esta Tú me acostumbraste. Contaba el propio Frank Domínguez que él comenzó profesionalmente en un hotel de La Habana que se llamaba Hotel Océano, que tenía un club que se llamaba el Ocean Club, que estaba situado en la calle Genios, esquina al Malecón. Un lugar chico, pero muy acogedor, con un piano Spinet pequeño, varios pullmans, mesitas y un detalle que, dice él, le llamó mucho la atención. Detrás del bar había una pecera iluminada con diferentes tipos de peces. Cuenta Frank Domínguez. Minín Bullones, una amiga, mujer bellísima, gran actriz que había protagonizado novelas como El Derecho de Nacer y que era toda una estrella de televisión, le gustaba cantar y se había hecho una gran amiga mía, pues yo la acompañaba al piano cada vez que lo deseaba. Grabó una cosa mía que se llamó No te vayas. Por Minín conocí a Ramón Antonio Cruzelas, dueño de una famosa marca de productos de limpieza y tocador que era muy melómano. Él comenzó a asistir al bar que poco a poco fue llenándose de sus amigos y los primeros admiradores míos. Yo me atrevía en confianza a cantar para ellos mis canciones, que tenía guardadas para un momento oportuno. Una noche bohemia y estelar de mi vida llegó Minín con Cruzelas, el compositor Hugo Cruz Artigas y el actor Eduardo Veo Egea. Nos saludamos como otras veces, pero me quedé paralizado cuando Minín me dijo: «Oye, tienes que lucirte. Pues René Cabel viene también con nosotros y lo tengo loco con tu canción, esa, la que a mí me gusta». Comprenderás que yo sabía perfectamente quién era el señor tenor de las Antillas, que era una voz muy respetada, pero también tenía fama por las barbaridades que decía, sus chistes y sus desplantes. Me quería morir. Cuando llegó Cabel, le susurré: «Tú me acostumbraste», esperando lo peor. Solo yo el piano, claro, que era de lo único que yo estaba seguro, contaba Domínguez. Ahí mismo me dio una primera lección. Me dijo: «Mira, muchacho, la música es muy linda, pero yo quiero oír la letra y tú cantas para adentro. Ponle el apagador al piano y canta sin miedo, porque el mensaje lo lleva a la letra y esa es la que me interesa. Así que ándale y pone, olvídate de mi voz de tenor y arriba». Me llené de valor y con el pedal modal le dije lo mejor que pude la canción con el dominio del que es dueño de todo, letra, música e instrumento. Parece que salí airoso cuando al final me dijo: «¡Carajo! ¡Qué canción más acojonada! Yo creo que tú no sabes lo que has hecho al escribirla». «¿O sí? Si me la das, en menos de un mes te la grabo y se hace popular en toda la isla de Cuba. Así quedó grabada la primera versión de Tú me acostumbraste por René Cabel con la orquesta Riverside para los discos Puchitos. Hoy vamos a escuchar a René Cabel en esa primera versión de Tú me acostumbraste con la orquesta Riverside de el genial Frank Domínguez cuando el bolero reinaba en el mundo. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, no me enseñaste cómo se vive sin ti. Mundos diferentes. Rodrigo Cueva González, nacido en Oviedo en 1985, es un artista multidisciplinario, cantante, compositor, acordeonista, percusionista, DJ y presentador de televisión español. En este caso vamos a hablar de un disco muy especial que se llama Manual de Cortejo, que es bastante lento, hecho sin prisa, para escuchar sin prisa, para vivir sin prisa. En él hay todo un recorrido por los ritmos y las melodías asturianas, aderezadas con algún ritmo y melodías de otros lugares de la península. En Manual de Cortejo hay siringuelu, hay muiñeira, hay habaneras, hay canciones de sesteiros, hay textos que hablan del pasado, del futuro, de lo importante y de lo prescindible. Hay testimonios de mujeres, hay recogidas de campo, hay una fuerte inspiración en la tarabica, personaje de Simavilla, Xisón, cuya historia, al ser contada, narra la historia de Simavilla a lo largo de todo el siglo XX y la universaliza. Casi se puede leer la historia de Europa Occidental a través de los testimonios de la tarabica. Tomando su ejemplo, en este disco hago una radiografía sonora de lo que para mí es una parte de España, ¿no? Yo, como uruguayo, me imagino esto, ¿no? En Asturias o Galicia, o cada uno de los lugares cuya música tradicional me llega mucho, ¿no? Una música y una historia modeladas por la necesidad de degustar, de seducir, un manual de cortejo. Lo escucharemos pues desde este compacto del 2019, la canción Fandangos de Motilleja con el acompañamiento de Adufeiras de Salitre. Se volvieron a encontrar al volver de aquella esquina. Se volvieron a encontrar y como dos criaturas se agarraron a llorar. El amor no tiene cura. Morirse siendo querido, qué hermoso sería morirse. Morirse siendo querido, pero qué amarga es la muerte cuando la muerte es olvido. Qué hermoso sería morirse. Tiene por qué haber pena si se muere este que canta. No tiene por qué haber pena. Cántenme coplas alegres. No me recen la novena si se muere este que canta. En los velorios se advierte que no lloramos al muerto, sino nuestra propia suerte. Cuando alguien muere, qué cosa.